Ahora unos minutos con el panorama noticioso mundial. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. La mejor escuela de la vida es poder viajar. Por eso viajo. Creo que es la mejor manera de aprender cosas nuevas, de ver cosas diferentes y de cierto modo romper la rutina de donde vives tú cada día. Desde el mundo hacia Nono. Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Meji azotó la punta norte de Filipinas el 18 de octubre provocando la muerte de un pescador. La provincia de Isabela fue la primera en ser tocada por el tifón, que provocó avalanchas de lodo en zonas montañosas y la formación de inmensas olas a lo largo de las costas. Con vientos de hasta 269 kilómetros por hora, calificado por meteorología como un supertifón, Meji debe continuar su viaje hacia el oeste y entrar en el mar de China Meridional el 19 de octubre. Y precisamente este tifón, Meggy, se acerca al noreste de Filipinas. 3.000 personas ya han sido evacuadas. Varios vuelos de la aerolínea local han sido suspendidos y tampoco se darán clases escolares ni se harán actividades al aire libre. Oficiales de reserva y varios voluntarios velarán por la seguridad en la región y se han preparado también barcos de rescate y víveres. Según las previsiones, la tormenta provocará nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra. Unas 45 personas han fallecido y decenas se encuentran desaparecidas tras las inundaciones que afectan hoy a varios países en el sureste asiático por el paso del tifón Meji. El tifón también ha dejado miles de damnificados, casas y campos anegados, carreteras cortadas y extensas zonas sin energía eléctrica. Uno de los países que ha registrado mayor número de víctimas ha sido Vietnam, seguido de Tailandia, Filipinas y Camboya. El tifón Meji ha registrado vientos de hasta 265 kilómetros por hora, aunque al paso por las costas tailandesas disminuyó a 180. Decenas de personas resultaron heridas en los múltiples accidentes ocasionados por este tifón, que ha provocado cortes en las carreteras, inundaciones y desprendimientos de tierra, aislando a varias comunidades. El tifón Meji, que golpeó el norte de Filipinas, destruyó miles de hogares, recuperó fuerza y se dirige al sur de China. Meji, que alcanzó el nivel 4 en la escala Saffir-Simpson, causó cuantiosos daños en Filipinas, calculados en 30 millones de dólares, y destruyó cerca de 5.000 viviendas. Meji, que fue conocido en Filipinas como Juan, posiblemente sea el más fuerte tifón que afecte a China en este año y podrá tocar tierra en Hainan y la provincia de Guangdong el sábado próximo. Thank you. Seguimos en México. Al menos 500 payasos de toda América Latina se reúnen en ese país para celebrar la 15ª Convención Internacional de Payasos. Para partirse de risa, la Ciudad de México acoge esta semana la 15ª Convención Internacional de Payasos. Al menos 500 profesionales de la risa participan en el encuentro. El objetivo es entrar en el libro Guinness de los récords como la convención de trabajo en la que participen más profesionales. Y sobre todo dignificar la risa como método de trabajo para ellos y de vida para todo el mundo. Estos profesionales de la risa promueven la dignificación de su oficio. Durante el encuentro han realizado concursos de maquillaje y también de vestuario. A finales de noviembre comenzará a construirse la primera Escuela Nacional de Payasos de México en el estado de Hidalgo. Todos los días, todos los seres humanos de este planeta Tierra tenemos que levantarnos con una sonrisa para así tener como que más energía y más alegría, para olvidarnos un poquito del estrés de todo lo que existe en este planeta. Así que recuerden de que tienen que sonreír y sonreír y sonreír mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, así que sonrían todos. Actuaciones y concursos de vestuario y maquillaje, entre otros, jalonan este particular encuentro en el que costarricenses, dominicanos y hondureños, entre otras nacionalidades, demuestran lo que es ser payaso. Anoche fui a dormir pensando en vos. Mujer, pregunto qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Para que me ames? Home and check out to the fabulous Machete Sound. Oh, Roadfire. Original stylist. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Mujeres a la venta, como cualquier otra mercancía. Cada una con su etiqueta que indica el precio, la edad, el peso, las medidas y el lugar de procedencia. Con esta curiosa estrategia de marketing comunicativo, una ONG israelí ha querido concienciar del actual tráfico de mujeres. Varias modelos aceptaron figurar con objetos en un centro comercial de Tel Aviv. Lo que se ve aquí hoy es un ejemplo de lo que está ocurriendo en las casas, sótanos y patios de esta ciudad. Lo mostramos en este centro comercial para que la gente entienda que no se puede seguir mirando hacia otro lado. Ori Keidar es el fundador de la ONG que ha puesto en práctica la idea. Los datos oficiales estiman que cada año llegan a Israel 3.000 mujeres con este tráfico ilegal de seres humanos, casi siempre con conexiones con la prostitución. Israel es uno de los destinos favoritos para el comercio de mujeres con fines sexuales. La construcción de los asentamientos israelíes continúa su curso en territorio palestino en medio de la incapacidad estadounidense para reanudar los diálogos directos de paz. Tel Aviv mantiene en pie su anuncio de licitar la construcción de 238 viviendas en dos de las colonias ubicadas en la parte árabe de Jerusalén Este. La gran mayoría de los israelíes no considera como asentamientos los edificios donde viven unos 250.000 judíos, mientras la legislación internacional las estipula como colonias y por tanto ilegales. La negativa del gobierno de Benjamín Netanyahu de mantener suspendidas las construcciones de edificaciones en la ribera occidental, tras expirar la moratoria del 26 de septiembre, llevó a suspender el diálogo directo reiniciado el 2 de septiembre en Washington. Los palestinos aseguran que el posicionamiento sionista en Jerusalén del Este y Cisjordania, zonas que Israel capturó en la guerra de 1967, mina los esfuerzos para construir un Estado palestino viable. agenciainmovil@gmail.com. Daniel Choi, quien fue expulsado del ejército por revelar su homosexualidad, vuelve a presentar su solicitud de alistamiento en esta oficina del Departamento de Defensa de Estados Unidos en Nueva York. Ahora, Choi puede ser readmitido en el ejército. Esta semana, por primera vez, el Departamento de Defensa ordenó a sus oficinas de reclutamiento que acepten solicitudes de alistamiento de personas que hayan revelado públicamente su homosexualidad. Recientemente, una resolución judicial declaró inconstitucional la llamada política del no lo preguntes, no lo digas, según la cual el ejército estadounidense no aceptaba en sus filas a homosexuales a menos que su condición sexual fuera secreta. Les dije que había sido expulsado bajo la política del no preguntes, no lo digas, que soy gay y que quiero servir abiertamente y con honestidad. Continuaron con la solicitud y mañana estará lista. El Departamento de Defensa apeló esta decisión, pero una juez federal emitió una orden que obliga al ejército a aceptar homosexuales declarados mientras se resuelve el pleito. Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos decidió admitir a personas homosexuales dentro de las Fuerzas Armadas, sin embargo, aún no se ha dicho la última palabra en este caso. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió en 2009 detener la ley denominada No Preguntes, No Digas, que obliga a homosexuales a ocultar su orientación para ingresar a las Fuerzas Armadas. Una jueza federal emitió dos fallos en una semana para declarar inconstitucional la ley de 1993 por violar la libertad de expresión y el debido proceso. Luego que el Pentágono anunciara la admisión de homosexuales en las Fuerzas Armadas, miembros de la comunidad se acercaron hasta el registro militar. Es el caso de Daniel Choi, quien fue expulsado del ejército a principios de 2010 por solo expresar públicamente su orientación sexual. Les dije que fui dado de baja por el reglamento y que soy homosexual y tengo la intención de servir de manera abierta y honesta a mi país. Tramitaron mi solicitud. Los estadounidenses tienen opiniones divididas sobre el tema. ¿Por qué no tener homosexuales en el ejército si las mujeres y afroamericanos también están? Deben servir al país y pienso que fue una estupidez echarlos y ahora dejarlos volver a alistarse. No creo que eso deba interrumpir una misión. Tu vida sexual no debe interferir en los asuntos militares. Haz tu misión y luego vuelve a tu vida privada. El Pentágono evalúa apelar la decisión judicial, considerando que no se ha determinado una nueva reglamentación en las Fuerzas Armadas. Desde la entrada en vigor de la ley, 14.000 soldados fueron expulsados por ser homosexuales. Está bien, no debe ser muy difícil que nos echen de aquí. Sí, hay que convencerlos de que no somos aptos para el ejército. ¿Listo? Bien, de una vez. ¡Miren qué gay somos! ¡Soy súper gay y bien loca! También yo. Soy un homo. ¿Hay espacio para uno más? ¡Ay, sí! Son temas demasiado importantes para que los decidan los humanos, y por eso Dios hizo este documental. Últimamente se ha hablado mucho sobre homosexuales, pero ¿cómo sabemos quién lo es? Aquí hay algunas pistas para que puedas saber si estás infectado. ¿Cuál es tu disco favorito de Madonna? Me gustan los primeros. A menos que la respuesta sea nunca he comprado ninguno, ¡es gay! Le tomaré una muestra de sangre, señor Braga. Si en lugar de sangre encuentra un ácido mortífero y corrosivo, ¡es gay! Esta vez no, mariquita. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity mind. You walk out the door. How can I help? sad. So I tried a little Freddy. I've got an answer to me. Empírico, sutil, críptico, culo, culo. Estaba buscando en el diccionario la palabra culo. Recuerdo cuando éramos niños y buscábamos esta palabra y nos reíamos y decíamos, oh, acá está culo, acá dice culo. Qué loco. Ya más adolescentes empezamos a escuchar canciones y hacer de alguna manera el mismo mecanismo. Encontrar en estas canciones alusiones a las drogas. Pequeñas metáforas, no es cierto, que hacían alusión a estas sustancias prohibidas por mi padre, no tanto por mi madre, con quien compartíamos las mismas. ¿Vos querés divertirte ahora? ¿Querés escuchar? Mira, mira el compilado que te preparamos para vos. Escuchá bien la canción, vamos. Deja de revisar discos y discos buscando esas metáforas prohibidas que tanto te hacen disfrutar. Llegó Canciones con metáforas acerca de la marihuana, volumen 1. ¡Paso! ¡Ando en paso! Claro, todos se dan cuenta de lo que está hablando el tema porque somos del palo. Las metáforas que te llegan y te hacen sentir que sos parte de algo. Esa flor que está en la flor, faso. La tua voce, una música dolce que suena per me. Volare, volare, faso. Sí, no hay duda. Todos se avivan de las canciones que hablan de porro, porque es Canciones con metáforas que hablan de la marihuana, volumen 1. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Pega, claro, le pego el falso. Falso, le digo, ya está en tus disquerías. En dos semanas, California, el estado más rico de Estados Unidos, votará una proposición para legalizar la marihuana. La iniciativa, que parecía imposible hasta hace poco, hoy divide opiniones. Catalina Lobo Guerrero. María Cristina, hay muchos argumentos morales e históricos involucrados, pero también hay uno económico que podría inclinar la balanza. Hoy, las encuestas están empatadas. El próximo 2 de noviembre en California, Estados Unidos, los ciudadanos votarán a favor o en contra de la Proposición 19, que pretende legalizar el consumo de marihuana en ese estado. A pesar de ser una iniciativa local, el debate ya ha desbordado las fronteras. Me pidieron a mí que le entregara 52 mil firmas al SAR Antidrogas de Estados Unidos como un hecho simbólico, porque eso transmite el mensaje de que el consumo en Estados Unidos es un problema mundial y es un problema para países productores como Colombia. Y para países de tránsito como Centroamérica, países de Centroamérica y México. Hace un par de meses el presidente Felipe Calderón habló de la posibilidad de discutir la despenalización de las drogas a nivel mundial y el presidente Santos lo apoyó. pero ahora ambos han dicho que se oponen a la Proposición 19 y han tildado de hipócrita y paradójica la iniciativa, pues consideran que Estados Unidos no tendrían cómo exigir resultados en la lucha contra las drogas a sus países cuando se consume marihuana internamente. La lucha antidrogas no ha sido una lucha diseñada ni en México ni en Estados Unidos, ni en Colombia, perdón, sino en Estados Unidos. Y lastimosamente, en mi opinión, se ha adoptado una mentalidad de guerra contra las drogas en ambos países que no ha arrojado frutos positivos. California es el estado más rico de Estados Unidos y la novena economía del mundo, pero tiene un déficit fiscal tan grande que los defensores de la legalización de la marihuana sostienen que en vez de gastar recursos para combatir a los narcotraficantes, podrían recibir millonarias ganancias al comercializar la hierba. Y en California, ahora, la sanción prevista por poseer marihuana no es más dura que, por ejemplo, aparcar un coche en un lugar no permitido. Pero este castigo solo será efectivo en caso de que la tenencia sea de hasta 28 gramos. El gobernador del estado, Arnold Schwarzenegger, firmó una ley que convierte la posesión de esta droga en un delito menor que será castigado solo con una multa máxima de $100. Ha ocurrido una idea para reducir la enorme deuda que tiene el Estado. En vez de perseguir la marihuana, quieren legalizarla y cobrar impuestos por su venta y por su cultivo. Marihuana. De la meca del cine a la meca de la marihuana. Entre calada y calada, California piensa estos días si legalizar o no el consumo de esta hierba. El uso con fines terapéuticos es legal desde el año 96, pero ahora podría serlo sin receta médica. La propuesta ha salido de Oakland. El concejo municipal de esta ciudad californiana fue el primero en dar luz verde a la producción masiva de María, aunque por razones más económicas que bohemias. El cultivo de esta droga podría también tapar el agujero de 19.000 millones que acumulan las arcas públicas de California. Una sola plantación generaría unos 60 millones de dólares al año, más impuestos. Los políticos han hecho cifras y parece que lo de la María sale a cuenta. Apoya la legalización de esta droga blanda nada menos que el duro gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, fumador de porros en los 70, ya despenalizó la posesión de cannabis hace unas semanas y ahora con la Proposición 19 pretende legalizarlo totalmente. Los californianos la votarán en noviembre. Por ahora las encuestas dan 10 puntos de ventaja al sí. Los sondeos dicen que el 56% de los californianos está a favor de que el cannabis sea legal, una hierba que, según los expertos, crece a las mil maravillas en estas tierras. Los más visionarios piensan en un negocio a lo grande en torno a la marihuana, desde parques temáticos a visitas turísticas, como ya sucede con los viñedos o las nueces de California. Quién sabe si dentro de poco la ruta de las bodegas, como en la peli Entre copas, vaya dejando paso a una ruta entre petas. Te levantas, como siempre fumas y desayunas. Regas tus plantas como un día más, pero esta jornada es más que especial. Revisas tu mochila y está todo bien. Muchos cogollos, algo para leer. Por si pinta el bajón y el hambre también. Tienes brownies especiales para comer. Queremos decir basta de represión, basta también de discriminación. Por eso convocamos manifestación, que es mucho más que una manifestación. Concientización y agitación para luchar contra la depresión que nos trae esto de la prohibición. Hermanos canábicos, empieza la acción. Marcha mundial por la legalización. Aquí pedimos despenalización, porque más allá de lo que la ley diga, sabemos que cannabis es nuestra amiga. Marcha mundial por la legalización. Aquí pedimos despenalización, porque más allá de lo que la ley diga, sabemos que cannabis es nuestra amiga. Oh, oh, voy a fumármelo. Desde Nono hacia el mundo. las volutas de humo forman parte del paisaje natural de los bares españoles. La gente viene a tomarse las cañitas y un cigarrito, un cafetito y un cigarrito. O después de comer un cigarrito viene muy bien a los fumadores. Aunque no lo parezca, España ya tiene una ley antitabaco. Sin embargo, nuevas reglas buscan la prohibición total de fumar en cafés, bares y restaurantes. De hecho, en cualquier espacio público cerrado. Pero la norma, que ya fue aprobada por el Congreso de los Diputados y se espera que entre en vigor en enero próximo, también prohíbe fumar al aire libre, cerca de hospitales, escuelas y en las áreas de juegos infantiles de los parques. La intención, afirman los defensores de la nueva ley, es combatir la causa de muerte de más de 50.000 personas al año. En cambio, el sector hostelero teme una severa reducción de ventas y la pérdida de miles de empleos como consecuencia. Por su parte, algunos fumadores ven avasallados sus derechos y se quejan de que de esta forma España pasa de ser uno de los países más permisivos con el consumo de tabaco a uno de los más restrictivos de Europa. Cuando no hay más que decirnos, habla el humo, nada el humo, y rema en espiral. Cuando no hay más que decirnos, se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar. Para desvanecerse alargando el después, trayectoria sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. No hay más que decirnos, me hago uno con el humo, serpenteando la razón. De todo aquello decidido, se estira el tiempo y me olvido como vos. Y en la espera vagamos indiferentes por el espacio que dejó para desvanecerse alargando el después, una historia sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. όνομα. Στην γη, από την γη, στον όνο. Φλάκο, Viajero el Móvil es estupendo. Hace tiempo que no escucho un programa así. ¡Perfecto! Hay que viajar más. Y nuestro enviado especial Jordán Rodríguez nos amplía la información sobre esta última etapa de la visita del presidente Hugo Chávez a Irán. Jordán, te saludamos desde Caracas. ¿Qué actos desarrolla el presidente Chávez para concluir esta visita oficial a Irán? ¿Y en qué momento, Jordán, del día se espera su arribo a Siria? Te saludamos y te escuchamos. Como bien informábamos, pues ha sido bastante intensa la agenda del presidente venezolano Hugo Chávez en la República Islámica de Irán. Durante el día de hoy, Carlos, ya acá en Teherán son casi las 5 de la tarde. Se han dado varias actividades. La primera de ellas fue la visita del presidente Chávez a un complejo habitacional hermosísimo, ubicado a 35 kilómetros de la capital. Se espera que la República Islámica de Irán continúe apoyando, además los convenios que te anunciaste, a Venezuela en el desarrollo de lo que ellos llaman ciudades socioproductivas, ciudades que sean capaces de autoabastecerse. El presidente Chávez se ve bastante entusiasmado con este tema y de hecho ya anunció que podría estudiarse la posibilidad de desarrollar con apoyo iraní una serie de ciudades de este tipo. La que vimos esta mañana, Carlos, era para unos 700.000 habitantes en lo que sería el eje norte llanero de la República de Venezuela. A esta hora el presidente Chávez se encuentra visitando la Universidad Central de Teherán en compañía del presidente Ahmadinejad, esto para sostener un encuentro con los estudiantes y los movimientos sociales de la República Islámica, mientras los medios de comunicación nos encontramos en el Palacio Presidencial del presidente Mahmoud Ahmadinejad a la espera de que ambos arriben para que se dé la firma de los convenios que habían anunciado, Carlos. Se conoció extraoficialmente el día de ayer que hoy serán firmados ante los medios de comunicación 11 acuerdos, pero recordemos que la relación es bastante intensa entre Irán y Venezuela, más de 80 convenios hasta el momento, y también recordemos que esta visita marca lo que fue la evaluación de los primeros 5 años de un plan de desarrollo mutuo entre Irán y Venezuela, que está planteado a 10 años, y desde hoy también se comenzará a trabajar en la segunda etapa, que sería el reimpulso de programas, por ejemplo, como el de la creación de viviendas y también profundizar el intercambio comercial y petrolero. El presidente de Venezuela ratificó desde Irán la consolidación de la alianza estratégica que une a ambos países. Hugo Chávez y su homólogo iraní Mahmoud Ahmadinejad firmaron 11 acuerdos que contemplan proyectos económico, social y energético. Con la suscripción de estos documentos, el presidente venezolano culmina su visita en la nación islámica. Un encuentro muy intenso, muy significativo, muy importante. The fact of the matter is that this visit has been a very important one in our mutual relations. Una visita y una jornada de trabajo que nos ha permitido apuntalar mucho más sólidamente nuestra alianza estratégica, nuestra hermandad. The meeting that shows the depth of the strong and cemented relations of Iran and Venezuela relations. This has paid great contribution. Desde que llegó la revolución bolivariana, nuestros dos países, nuestras dos revoluciones hemos venido construyendo de la nada un mundo. Y es lo que ha venido planteando el presidente Chávez desde que comenzó esta gira en Moscú. Se está impulsando la creación o el fortalecimiento de un eje energético en Europa del Este y Eurasia que se complemente con Sudamérica. El presidente Chávez ha repetido que Venezuela vendría a ser un puente en este momento entre lo que es esta parte del mundo y Sudamérica y sus potencialidades. Es ahí, es en base a eso que está girando todo el tema de esta gira y es en base a eso que se va a conversar en la ciudad de Damasco. Ya será para el día de mañana cuando se esté reuniendo con su homólogo Bashar al-Assad. Bien, gracias, Jordán Rodríguez. Jordán Rodríguez está en Teherán en estos momentos en el marco de la gira internacional que continúa desarrollando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Dentro de unas 5 horas se saldría ya con dirección hacia Siria. Volvemos a nuestro continente para contarles que la Cámara de Diputados de Uruguay dejó sin efecto la polémica ley de caducidad. Por esta norma continuaban impunes varios delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. El Frente Amplio, impulsor de la iniciativa, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reprueba la existencia de una ley que protege a exmilitares asesinos y torturadores. En las afueras del Palacio Legislativo se concentraron distintas organizaciones en apoyo a la derogación de esta ley. Es inconstitucional, no se compatibiliza con el Estado de Derecho. Entonces, en la democracia no puede subsistir una ley, como yo lo decía antes, inconstitucional. Entonces, por eso estamos movilizados, vamos a seguir movilizados hasta que sea anulada. Es decir, no puede existir una ley que no castigue a los violadores de todos los derechos humanos y de la democracia. Esta Barbie no es un juguete. En su cuello, la conocida muñeca luce un collar de diamantes rosas y en su mano, un anillo. Especialmente creada por el diseñador de joyas Stefano Canturi, la Barbie más cara del mundo fue vendida en la casa de subastas Christie's, en Nueva York. Los $300,000 recaudados serán destinados a la investigación contra el cáncer de mama. Aunque no lo aparenta, Barbie acaba de cumplir 51 años y, según sus conocidos, después de su ruptura con Ken, está soltera y sin compromiso. Empezó como una protesta y terminó en disturbios. Es el séptimo día de huelgas y manifestaciones en Francia como protesta por una reforma que aumentará de 60 a 62 años la edad mínima para jubilarse. Pero en los suburbios de París, para algunos, no se trata ya solo de una reforma social, sino de un descontento generalizado con la autoridad y un gobierno fuertemente impopular. Hago un llamamiento de nuevo al señor Sarkozy y a su gobierno para que escuchen un poco lo que está pasando. Tendrían que escuchar un poco. No podemos seguir así. Habría que hacer como en las protestas en el centro de París, manifestaciones sin disturbios, porque después solo nos ven como delincuentes. Los políticos dirán que solo estábamos ahí para causar problemas. Con los accesos a depósitos de combustibles aún bloqueados, se empieza a perder la calma. Y Nicolas Sarkozy ha pedido a la policía que rompa los bloqueos que podrían impedir lo que el presidente francés llamó el funcionamiento normal de la actividad económica. La gente no discute sobre si la ley va a pasar o no. Se lleva a cabo una batalla y hay una voluntad absoluta de que se retire la reforma. Así que, con gran seguridad, este movimiento superará las vacaciones sin problemas. Las cláusulas clave de la ley ya han sido aprobadas por la Cámara Baja francesa y serán votadas en el Senado esta semana. Y a pesar de esta protesta popular en Francia, el presidente Nicolas Sarkozy insiste en aprobar la polémica ley que aumentaría la edad de jubilación de 60 a 62 años. Entiendo perfectamente que las personas estén en huelga, en su derecho a protestar, pero no deben ni ofendernos, ni criticarnos. Tampoco tienen el derecho de tomar como rehén en la vida cotidiana a las personas que no tienen nada que ver. Las protestas contra la reforma del sistema de pensiones en Francia entran en su primera semana, lejos de las movilizaciones masivas del 95 que paralizaron el país durante 21 días contra el plan Juppé sobre las pensiones. Pero el coste de la huelga preocupa ya a las empresas y al gobierno, que señala que una jornada de paro general cuesta cerca de 300 millones de euros a la economía francesa. En el 95 los bloqueos representaron una caída de hasta el 0,5% del crecimiento del PIB. Una gota de agua en un país con un déficit de 106.000 millones de euros, pero que se añade a la crisis financiera y agrava la situación global. Las huelgas de 2007 contra la reforma de los regímenes especiales representaron pérdidas de 50 millones de euros diarios solo en las empresas de la región parisina. La Compañía Ferroviaria Nacional calcula que el bloqueo de las estaciones ha costado 20 millones de euros diarios. A eso se añade la creciente penuria de carburante. Más de 4.000 gasolineras han cerrado sus puertas debido al bloqueo de las refinerías del país, lo que además ha provocado una subida de los precios del carburante del 2,1% en los últimos días. Además, desde hace 3 semanas, las 2 principales refinerías del país están bloqueadas por los manifestantes. Esa parálisis, que ya ha costado más de 30 millones de euros, podría suponer además la pérdida de 200 puestos de trabajo, según la Unión Marítima y Fluvial. Los sindicatos franceses han convocado nuevas protestas. El clima de rechazo popular a la reforma de las pensiones que promueve el presidente Nicolas Sarkozy se deteriora cada día que pasa. Y Sarkozy echa más leña al fuego, prometiendo mano dura para que el país no se paralice. La respuesta de las fuerzas sindicales ha sido convocar 2 jornadas de huelgas, para el 28 de octubre y el 6 de noviembre. Organizaciones estudiantiles que desde hace días se han sumado a las manifestaciones han secundado inmediatamente la decisión sindical. Serán la 11ª y la 12ª jornada de protesta contra el retraso de la edad mínima de jubilación de 60 a 62 años. Las protestas seguirán independientemente de que el texto de la reforma avance en su trámite parlamentario, aseguraba una representante sindical. Trámite que hoy el gobierno ha decidido acelerar, así que se espera el voto definitivo del Senado para las próximas horas, donde está previsto que salga adelante gracias a la mayoría conservadora del partido de Sarkozy. Está hecho. El Senado francés ha aprobado este viernes a última hora la polémica reforma de las pensiones, con la que Nicolas Sarkozy piensa elevar la edad de jubilación hasta los 62 años. Ganó el sí por 177 votos a favor frente a los 153 que se contabilizaron en contra. Para entrar en vigor, el texto necesita ahora la aprobación del Consejo Constitucional. La pregunta que a estas horas hace todo el mundo es cómo van a reaccionar los sindicatos que durante las últimas semanas han liderado la movilización social. Viajero inmóvil. El candidato opositor a la presidencia de Brasil, José Serra, realizaba una recorrida en la región de Campo Grande, en el oeste de la ciudad de Río de Janeiro, el 20 de octubre, cuando fue agredido con un objeto contundente, razón por la cual el socialdemócrata tuvo que suspender su programación en el estado. Este incidente se produce luego de que la campaña subiera de temperatura, con un intercambio de acusaciones entre las fuerzas de Serra y las de la oficialista Dilma Rousseff, ex jefa de gabinete del presidente Luis Inácio Lula da Silva. La polémica campaña política de cara al balotaje del 31 de octubre está inmersa en denuncias de corrupción y disputas religiosas. Y Dilma Rousseff sigue adelante en las encuestas de cara a la elección presidencial en Brasil. La candidata del Partido de los Trabajadores alcanza el 50% de la intención de voto. Dilma Rousseff ganaría la segunda vuelta electoral el próximo 31 de octubre con un margen de unos 10 puntos sobre su rival, el socialdemócrata José Serra, según proyecciones esto de Datafolia. Esta consultora dijo que la consolidación de Rousseff se debe a la incorporación en la campaña del presidente del país, Luis Inácio Lula da Silva, además del rechazo que causa en la población el discurso de Serra contra el actual mandatario. Faz três noites que pro norte relampeia, e a asa branca ouvindo o ronco do trovão, já bateu asa e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asa e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se lembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. De mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhadores. As cachoeiras tão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza. E a asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. E a asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. A chuva me recordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalha meus planos, que há o seu vigário, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalha meus planos, que há o seu vigário, vou casar no fim do ano. Recordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalha meus planos, que guiar o seu vigário, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalha meus planos, oh, oh, oh. Desde Nono hacia el mundo, que guiar o seu vigário, Sol di Biletti, vou casar. Martín Incola. No fin do ano. Correspondencia inmóvil. @gmail.com. Viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Viajero Inmóvil.